Hay un principio básico de la vida y es a evitar el sufrimiento y a seguir el placer. Y muchos del mundo piensan que es que la vida perfecta es una vida sin el sufrimiento, ¿verdad? Pero sabemos que esta vida no existe. Y en nuestro evangelio, Jesús tiene un modo de pensar diferente, ¿verdad? Él acepta el sufrimiento y aún regaña a Pedro en el evangelio por el modo de pensar que piensa que el sufrimiento es algo que Jesús debe evitar. Así, por Jesús, la vida perfecta no es solamente de evitar el sufrimiento, pero en la vida de Jesús, el sufrimiento es algo diferente. No es algo que debemos evitar por cualquier costa, pero es algo que a veces en la vida debemos aceptar. Y esto es porque por Jesús el sufrimiento es diferente en dos maneras. Que su sufrimiento tiene poder y también tiene significado. Porque en la vida de Jesús, el sufrimiento no es sobre la impotencia, no es solamente un sufrimiento contra la voluntad, no es también solamente a aceptar el sufrimiento, a aceptar a ser víctimas en cualquier manera, en cualquier momento que alguien dice. Pero por Jesús, cuando Él sufre, Él no es impotente. Eso es porque Él escoge su sufrimiento. Él acepta su sufrimiento. Él no es una víctima impotente, pero es un salvador dispuesto. Alguien que quiere sufrir en algunos momentos. Y esto es porque su sufrimiento no es sin propósito. Él no quiere el sufrimiento solamente a sufrir, pero por un propósito mejor. Antes de Jesús, todo el sufrimiento fue sin propósito. No fue un significado. Pero ahora, con Jesús, el sufrimiento puede tener valor. Puede tener un propósito. Si nosotros conectamos nuestros sufrimientos al sufrimiento de Jesús, otra vez, esto nos da un poder en el sufrimiento. Nosotros no somos impotentes cuando sufrimos con Jesús. No solamente somos víctimas reticentes, porque ofrecemos algo de valor por nuestro bien y el bien de los demás. Pero, hermanos, esto no significa que todo el sufrimiento del mundo es bueno. No, esto no es. Todavía hay mucho sufrimiento en el mundo por explotar de los demás, por los pecados de los demás, por sistemas injusticias que debemos trabajar a cambiar en este mundo. Dios no quiere todo el sufrimiento del mundo, pero a veces sí. Dios quiere que nosotros aceptamos el sufrimiento como Él aceptó la cruz. Así, por nosotros, ¿cómo discernir qué es la voluntad de Dios y qué es el sufrimiento que no es bueno? En cualquier momento quiere Jesús a sufrir con Él y en cualquier momento debemos trabajar a terminar el sufrimiento. Así por esto hay algunas preguntas para discernir esta pregunta. Uno es, ¿podemos parar el sufrimiento? Si tenemos el poder a parar un sufrimiento por nuestras vidas o por los demás, debemos pararlo, ¿verdad? Otra pregunta, ¿es esto sufrimiento parte de la misión que Dios quiere por nosotros? A veces hay un poco de sufrimiento que viene de la vocación, a una vocación a matrimonio, de la vocación a ser padre, a la vocación de sacerdocio. Hay momentos de sufrimiento que vamos a experimentar. En estos momentos podemos sufrir con Jesús. También debemos pensar si este sufrimiento va a traer un bueno mejor por Dios, por los demás o por nosotros mismos. A veces debemos sufrir para obtener algo mejor. Hacemos esto en nuestros trabajos, en la escuela. A veces nuestro trabajo es difícil, sufrimos, pero también podemos obtener algo mejor en el futuro por este sufrimiento. También debemos pensar si nosotros estamos aceptando este sufrimiento a tratar de ganar el amor o la estima de Dios o otras personas. Dios no quiere que nosotros sufrimos solamente a parecer mejor en los ojos de los demás. Ese sufrimiento es algo que cambia nuestros mismos. No solamente a parecer mejor por los demás. O si estoy... También debemos pensar si permitimos Dios y los demás a apoyarme, a soportarme en este sufrimiento, o tratamos de hacerlo solo. Dios quiere que nosotros pedir por la ayuda de los demás y por Dios en nuestro sufrimiento. No debemos sufrir solos. Esto no es la voluntad de Dios. Así, estos tipos de preguntas son importantes por nosotros a preguntar a nosotros mismos, porque queremos sufrir con la voluntad de Dios y no solamente por la voluntad del mundo o nuestra propia voluntad. El sufrimiento es importante, es parte de la vida y no podemos parar el sufrimiento completamente. Pero cuando nosotros sufrimos con Jesús, Cuando renunciamos a sí mismo y tomamos la cruz con Él y le sigamos, nosotros podemos tener el sufrimiento diferente. Un sufrimiento con el poder, el sufrimiento con un propósito. Esto es el tipo de sufrimiento de Jesús y el tipo de sufrimiento que puede traernos a los cielos.